Seguimos en el noticiario de Zona Cultura a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 25 de febrero del 2012, un conductor atropelló intencionalmente a 20 ciclistas en Porto Alegre, Brasil. La trágica noticia, contraria en convertirse en un shock para los ciclistas del mundo, impulsó la creación del Foro Mundial de la Bicicleta como un espacio para discutir sobre la movilidad sostenible y segura. Este importante evento llega a finales de abril por primera ocasión a Quito en su octava edición, y hoy estamos junto al coordinador Luis Iván Rodríguez. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Llegó en bicicleta. Llegué en bicicleta, ahí está el casco, ahí está parqueada en su parqueadero. Bueno, muy buenos días, Luis. Vamos a hablar sobre este tema bastante interesante, conocer los detalles sobre el Foro Mundial de la Bicicleta, la octava edición que se realiza durante toda la historia de esta iniciativa, pero la primera ocasión que llega a Quito, la capital de Ecuador. ¿Cuál es la importancia que adquiere la sociedad, la ciudadanía de nuestra capital al tener este importante evento en nuestra capital, en nuestra ciudad? Bueno, el Foro Mundial de la Bicicleta, como bien comentó la compañera, se inició por un hecho nefasto, porque en Brasil se hizo una cicleada que se denomina masa crítica, que también la hacemos en Quito el último jueves de cada mes, y lamentablemente hubo este hecho trágico de que una persona en su automóvil perdió la cabeza, estaba muy estresada, quién sabe qué le pasó, y le pasó encima intencionalmente a 20 ciclistas. Uh-huh. Los compañeros de la ciudad de Brasil, en vez de se lamentaron, pero quisieron darle la vuelta a este hecho, ver cómo hacer que esto no vuelva a ocurrir, y crearon para el próximo año, para conmemorarse esa fecha, el primer foro de la bicicleta en Brasil. De ahí ya salió a algunas partes de Latinoamérica, y bueno, viene a Quito este año, y el próximo año se va a Nepal. ¿Se va para al Asia, Nepal? Se va a Nepal, justo al Asia, va a ser increíble. Todavía no me pongo a ahorrar para el próximo foro, pero va a tocar ahorrar medio fuerte para ir. Entonces, este es un evento que, bueno, en su nombre dice la bicicleta, pero en sí se trata de la movilidad sostenible en general, porque como bandera tenemos a la bicicleta, pero también apoyamos la caminata, y estamos muy conscientes que hay muchas formas de desarrollar movilidad sostenible, y queremos que todos los actores de la movilidad confluyan, vengan al foro para crear diálogo, para mejorar las condiciones, para respetarnos entre todos y todos, porque es absolutamente necesario. Todos somos peatones en algún momento del día, por más que tengamos carro, que conduzcamos bus, que hagamos taxi, que sea la forma en que sea necesario movernos, todos somos peatones. Pero llega un momento en el cual, después de ya haber discutido cada una de las ideas y propuestas que presentan en los foros, en las anteriores, cada una de estas han tenido ya algún espacio dentro de las políticas de algunas localidades en donde han desarrollado anteriormente. Claro, sí, esa es la meta, ya llamar a las autoridades, a los colegios de arquitectos, a los jóvenes que están en las universidades, que van a ser los próximos desarrolladores de ciudades, para que ellos vean la visión desde el peatón, vean la visión desde el ciclista, vean la visión de las ciudades desde los más vulnerables, porque así tuvieran que ser las ciudades. Las ciudades no están hechas para que nos movamos a 100 kilómetros por hora, a 60 kilómetros por hora, y pasemos encima a quien esté cruzando. Tarde o temprano nosotros vamos a tener también una edad avanzada, tercera edad, quién sabe, usar moletas, bastón, silla de ruedas, y cómo viven esas personas las ciudades. Entonces abre el debate hacia esa concientización. ¿Y hay algún caso puntual que podamos citar en alguna experiencia anterior de estos foros donde ya se haya aplicado algo en alguna ciudad? Se ha mejorado. El foro ha estado en Chile, en México, en Medellín, el año pasado fue en Lima, y se ha incidido en política pública. Por ejemplo, en Perú, el foro fue recién el año pasado, y ya se logró que se admita que para los servidores públicos, si tú vas 40 días en bicicleta a tu trabajo, te den un día libre. Entonces, bueno, es algo que tal vez sonaría pequeño, pero que si eso logra motivar a la gente y darse cuenta que, bueno, yo no vivo tan lejos de mi trabajo. Y hay un estudio que dice que si tú vives alrededor de 5 kilómetros de donde tú te movilizas, el vehículo más eficiente es la bicicleta. Entonces, es un poco también cambiar de chip de la sociedad. Nuestra sociedad está abrumada por las películas de autos rápidos y furiosos, de los carros más grandes, de ser ostentoso con los vehículos, con las casas, con la forma de vida, cuando eso no es tan real y no es tan cierto. De las sociedades que tienen hasta un mejor estado de vida que el mismo Estados Unidos, utilizan mucho la bicicleta como medio de transporte. Entonces, tener un vehículo grandote no quiere decir que tú tengas éxito, sino que tienes dinero para gastarte en el combustible, en la manutención y tantas cosas que conlleva tener un vehículo grande. Mismo en la semana pasada estaba leyendo un artículo que en Alemania, que tienen una gran conciencia ecológica, la venta de bicicletas eléctricas, de cargo bikes, superó la venta de autos eléctricos. Entonces ellos ya están cambiando el chip, ya están diciendo, ¿para qué me voy a comprar un SUV de 35 mil, de 40 mil, de 60 mil dólares, que si con una cargo bike de 2 mil dólares puedo tener lo mismo? Puedo llevarles a mis hijos a la escuela, puedo hacer las compras, puedo irme a mi trabajo por una fracción del costo y encima haciendo ejercicio. Bueno, sin duda que proponer todas estas nuevas alternativas de movilidad sostenible es, en el mundo en el que estamos, nadar contracorriente. Sin embargo, eso no los desalienta, sino que ustedes siguen adelante. Ahora, casos concretos, propuestas concretas ya en el escenario de la ciudad de Quito, en la geografía de Quito, para impulsar esta movilidad inclusiva y sostenible, ¿hay algo que se va a proponer aquí y se va a discutir? Bueno, ya lo estamos haciendo desde hace 3 meses. Por ejemplo, yo soy docente, soy docente de profesión y también doy clases de ciclismo urbano. Hemos diseñado un taller con el Instituto Tecnológico Pichincha, que tiene técnicos en deportes, que son los futuros profesores de escuelas, de colegios de nuestros chicos, una capacitación, un certificado como instructores de ciclismo urbano. Entonces, eso es algo que le queremos dejar a la ciudad, de tantas cosas que queremos dejarle a la ciudad, al país y al mundo, que estas personas tengan las técnicas, el conocimiento para que repliquen con los chicos, con los jóvenes. Un niño, no sé si tú sabes, un niño o una niña, desde los 3 años ya puede empezar a andar en bicicleta. Uh-huh. Y es maravilloso. Y es un desarrollo psicomotriz, un desarrollo de su sistema inmunológico, de su motricidad gruesa, de un montón de cosas que le va a ayudar toda la vida. Si tu hijo quieres que no tenga problemas de escolaridad, de clásico problemas de atención y concentración y tanta cosa que hay ahora en la escolaridad por la tecnología, por el exceso de tablets, por el entontador que es la televisión, ponle a andar en una bicicletita, cómprale un Strider a los 3 años y vas a agradecerlo toda la vida. Y esa propuesta que tú lo lanzas para aplicarlo en la ciudad de Quito, se puede entender como una especie de profesionalización para las personas que quieran andar en bicicleta en la ciudad, que conozcan, no sé, protocolos, normas de seguridad, leyes de tránsito, convivencia vial, habilidades en bicicleta, un poco de mecánica, uso correcto del casco, y que vean la maravillosa herramienta que es la bicicleta, tanto como deporte, como medio de transporte y como herramienta para cambiar sociedades. Y al momento la sociedad está no en todo el promedio de la gente que podemos observar que ciclea, pedalea en la ciudad de Quito, ¿qué porcentaje tendrá ese tipo de conocimiento, ese tipo de capacitación? Bueno, yo creo que todavía es bastante baja, porque que si tú ves el ciclopaseo, ayer estuvimos haciendo justo la penúltima capacitación con mis alumnos instructores, e hicimos una activación en ciclopaseo promocionando el foro. Uno se da cuenta clarito cuando una persona no sabe andar en bicicleta bien, cuando tiene el asiento muy bajo, cuando no utiliza el casco de manera correcta, cuando los niños se cruzan en zigzag por media vía, que también es peligroso para ellos y para las otras personas que están alrededor. Entonces, ese tipo de cosas queremos mejorar. Yo soy un apasionado de la educación y creo fervientemente que la educación puede cambiar una sociedad. Y en esta sociedad en que nos abrumamos, que mucha gente no utiliza la bicicleta, yo he hablado con mucha gente y no utiliza la bicicleta por ese sentido de inseguridad que tienen, porque piensan, ah, no, yo soy mujer, no, yo soy adulto, yo soy demasiado joven y siento que no respetan los conductores mi espacio, que cuando me quejo llamo la atención un agente de tránsito no me para bola, que no hay suficiente señalética, que no hay suficientes ciclovías. Ese tipo de cosas se mejoran que si tenemos más educación. Uh-huh. Amigos, yo les quiero recordar, en esta mañana estamos junto a nuestro invitado, se trata de Luis Rodríguez, quien es el coordinador aquí en la ciudad de Quito del Foro Mundial de la Bicicleta. Este evento va a arrancar el 25 de abril hasta el 28 de abril. El lugar de concentración será en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, sin embargo existirán otros espacios de acción a nivel de la ciudad de Quito, así como también en la provincia de Pichincha, donde también estarán desarrollando algunas actividades. Hay actividades culturales, 21 intervenciones urbanas, un concierto en la floresta, 9 talleres, 6 charlas magistrales, 150 ponencias que estarán realizándose en este espacio, en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. ¿Tienen ustedes la participación de autoridades directas que tengan la potestad de llevar a cabo algunas acciones concretas en cuanto a la movilidad sostenible en nuestra ciudad a partir de este foro? Sí, bueno, una puntualización. Somos muchos coordinadores, yo soy coordinador del área de arte y cultura. Ah, ya, perfecto. Sí, bueno, somos una organización de personas voluntarias. Nosotros estamos trabajando desde que se postuló y se ganó la sede para Quito en México hace 2 años. Estamos trabajando voluntariamente. Lo que nos motiva es dejar este legado hasta la ciudad, cambiar la mentalidad de la gente, mejorar las capacidades de la ciudad con respecto a la movilidad sostenible. Nosotros trabajamos con respecto a esto con un sentido de minga, por eso en parte de nuestro eslogan dice mingamos, porque creemos que la minga, el meter la mano, el ensuciarse, el trabajar colectivamente para una visión es lo que necesita la ciudad, es lo que necesita la colectividad, la ciudadanía, para lograr estos cambios que queremos. Con respecto a tu pregunta, tenemos ya muchas conexiones con empresas públicas, con empresas privadas. Entidad que le pedimos ayuda porque tiene la facultad de la movilidad en Quito, lógicamente es el municipio de Quito, uh-huh. Su Secretaría de Movilidad, que es nuestro auspiciante principal. De ahí tenemos el gobierno de la provincia de Pichincha, el Banco Interamericano de Desarrollo, el CENESID, muchas entidades también privadas que nos ayudan a poder dar un evento de calidad a las personas. Te cuento que hay más de 200 personas que están viniendo de diferentes partes del mundo en bicicleta, por sus medios. Yo estoy en el chat de cicloviajeros porque también soy cicloviajero. El año pasado tuve el gusto de poder ir de Quito hasta Popayán al Foro Nacional de la Bicicleta de Colombia representando al Ecuador. Y mandan fotos. Hay gente que ya está en Vilcabamba, hay gente que ya está muy muy cerca en Pasto llegando hacia Quito. Y es maravilloso ver cómo la gente se recorre cientos, miles de kilómetros en bicicleta para venir a Quito y ver todo y colaborar en todo lo que queremos hacer. Bueno, sin duda tenemos una oportunidad para compartir varias experiencias. Brevemente, por favor, nos queda muy poco tiempo. Luis, cuéntanos sobre la agenda de actividades. El 25 ya tienen este foro de forma oficial, pero hay otras actividades previas. ¿Desde cuándo? Claro, sí. Bueno, les invitamos a que revisen nuestra agenda fmb8.org, nuestra página web y en redes sociales, Foro Mundial de la Bicicleta, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y porque son un montón de actividades. Es abrumador lo que hemos conseguido y lo hemos conseguido gratis, los hemos conseguido a puro corazón. Hay más de 233 actividades, imagínate. Se toman todo abril. Empezamos desde el 17 de abril, desde esta semana, con actividades previas, con intervenciones urbanas, y nuestra agenda oficial está del 22 al 29 en la página. Empezamos con una cicleada maravillosa que nos co-auspicia el gobierno de la provincia de Pichincha a las pirámides de Cochasquí. Vamos a tener también esa pedaleada, tienen que inscribirse porque hay un cupo limitado por cuestiones técnicas. Tenemos también cuentos en la primicia. Hoy lanzamos un concurso de bici historias, de microcuentos, para que cuentes tu historia. Muchos tenemos cuentos, historias alrededor de la bicicleta. Por ejemplo, mi papá me enseñó a mí a andar en bicicleta y la primera vez me caí y me raspé la rodilla. Vamos a contar un poco de eso. Tenemos un concurso de fotografía que nos coauspicia también bsfoto.net, que es el fotomaratón. Entonces, la gente que le gusta la fotografía, por más que tenga una cámara lo más simple posible, puede participar. Hay un montón de cosas maravillosas. Hay intervenciones en espacio público, hay charlas, hay ponencias, hay un conversatorio grande de mujeres que va a ser aquí en su casa, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el día 24 de abril, que vienen compañeras de toda Latinoamérica a hablar sobre sus espacios, sobre cómo también la bicicleta ayuda a empoderar a las mujeres. Eso es maravilloso. Bueno, también, sin duda, todo hay que buscarlo entonces en la página web y ahí nos descargamos todo el calendario de actividades. Agradecemos a nuestro invitado Luis Iván Rodríguez por habernos acompañado en esta mañana y conocer sobre la octava edición del Foro Mundial de la Bicicleta, que por primera ocasión se realizará aquí en la ciudad de Quito. Muchas gracias, Luis. Un gusto. Gracias. Pausa y regresamos.